Bienvenida, bienvenido al día 18, viviendo la pasión. Todos queremos vivir nuestras vidas con más entusiasmo y pasión, sentir emoción por lo que hacemos todos los días y compartir nuestros dones con el mundo. Esa es la forma en la que cultivamos alegría y energía. La pasión es energía. Es el poder que viene al enfocarte en lo que te entusiasma. Y cuando encuentras algo que realmente te apasiona, es tan natural que se siente como si estuvieras respirando. Cada uno tiene una vocación. Es tan única como nuestra huella digital. Y es lo que te guía hacia tu pasión. Descubre lo que enciende tu pasión. Ese es tu verdadero deber aquí en la Tierra. Permite que te encienda. Luego encuentra la manera de compartirla con otros. Honra tu vocación, el verdadero propósito de tu vida, y de esta manera encontrarás felicidad y éxito. Escuchemos a Deepak mientras nos guía hacia nuestro interior en un viaje hacia el descubrimiento de nuestro verdadero propósito para vivir nuestras vidas con más pasión. Y luego, meditaremos juntos. Everyone has a special purpose in life, which in Sanskrit is called dharma. And we each possess a unique talent with a unique way of expressing it. For every unique talent and expression of that gift, there are also unique needs, just waiting for us to fulfill them. Cada quien tiene un propósito especial en la vida, que en sánscrito se llama Dharma. Y cada uno de nosotros posee un talento único, con una manera única para expresarlo. Por cada talento único y expresión de ese don, también hay necesidades únicas, simplemente esperando a que las cumplamos. When we offer our dharma in service to others, we experience the ecstasy and exaltation of our spirit by asking ourselves, how can I help? How can I serve? Using my unique talents, we are able to move beyond the ego and into the realm of true spirit, that part of our awareness in which we experience our connection with the whole universe. Cuando ofrecemos nuestro dharma en servicio a otros, experimentamos el éxtasis y el júbilo de nuestro espíritu. Al preguntarnos, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo servir utilizando mis talentos únicos? Podemos ir más allá del ego, hacia el reino del verdadero espíritu, esa parte de nuestra conciencia en la que experimentamos nuestra conexión con el universo en su totalidad. Connecting with our dharma makes our hearts sing and time fly. We live our lives with passion and great enthusiasm. Conectarnos con nuestro Dharma hace que nuestros corazones canten y que el tiempo vuele. Vivimos nuestras vidas con pasión y gran entusiasmo. A life lived with passion brings with it many benefits. A brain that builds new pathways toward better habits. A mind that remains sharp and active. And relationships that are rich and deeply rewarding. When we are passionate about something, we have a positive attitude and embrace each day with a new outlook. Una vida con pasión trae consigo muchos beneficios. Un cerebro que construye nuevas vías hacia mejores hábitos, una mente que permanece alerta y activa, y relaciones que son ricas y profundamente gratificantes. Cuando algo nos apasiona, tenemos una actitud positiva y acogemos cada día con una nueva perspectiva. Finding our dharma and taking a passionate interest enables the whole mind-body system to be dynamic and rejuvenating. This level of self-awareness allows us to be spontaneous and free, open to surprise, and more in step with the rhythm of the cosmos. Encontrar nuestro dharma y tener un interés apasionante permite que todo el sistema cuerpo-mente sea dinámico y rejuvenecedor. Este nivel de autoconciencia nos permite ser espontáneos y libres, abiertos a la posibilidad de ser sorprendidos y estar al compás del ritmo del cosmos. As we get ready to begin our meditation, let's contemplate our centering thought. I live my life with passion and enthusiasm. I live my life with passion and enthusiasm. Mientras nos preparamos para nuestra meditación, contemplemos nuestro pensamiento central. Vivo mi vida con pasión y entusiasmo. Vivo mi vida con pasión y entusiasmo. Let's begin. Have a seat and close your eyes. Inhale and exhale. Slowly and deeply. Comencemos. Siéntate y cierra los ojos. Inhala y exhala. Lenta y profundamente. Start to repeat today's mantra silently to yourself. Om Varunam Namah. My life is in harmony with cosmic law. Om Varunam Namah. Comienza a repetir el mantra del día de hoy silenciosamente, para ti misma, para ti mismo. Om Varunam Namah. Mi vida está en armonía con las leyes del universo. Continue repeating the mantra, just mentally. Continúa repitiendo el mantra, solo mentalmente. If you have thoughts, hear noises, or have feelings in your body, just repeat the mantra. Om Varunam Namah. Si tienes pensamientos, escuchas ruidos o tienes sensaciones en tu cuerpo, simplemente repite el mantra. Om Varunam Namah. Please continue meditating. I'll mind the time, and at the end you'll hear me ring a soft bell. Por favor, continúa meditando. Yo cuidaré el tiempo y al final me escucharás sonar una suave campana. Om Varunam Namah. Om Varunam Namah. Just in the mind. Solo en la mente. release the mantra. Allow yourself some time to rest. Libera el mantra. Permítete un tiempo para descansar. When you feel ready, please open your eyes. Cuando estés lista, listo, por favor, abre tus ojos. Throughout your day, consider a centering thought. I live my life with passion and enthusiasm. I live my life with passion and enthusiasm. I live my life with passion and enthusiasm. A través de tu día, considera nuestro pensamiento central. Vivo mi vida con pasión y entusiasmo. Vivo mi vida con pasión y entusiasmo. Vivo mi vida con pasión y entusiasmo. Namaste.